Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy repasamos la actualidad del entorno de Apple con Javier Rodríguez, desarrollador de software y director de MacSoluciones.com. Conectamos con Madrid. Javier, bienvenido a Territory Mac. Hola, Yoma. ¿Qué tal? Encantado de estar nuevamente con vosotros y con todos los oyentes de Territory Mac. Comenzamos hablando de una noticia que apareció a principios de semana y que hace referencia a uno de los sistemas que suprime algunas limitaciones en los dispositivos iOS. Bueno, pues efectivamente estrenamos la semana con la llegada a la plataforma macOS 10 de Pangu, que es la herramienta para hacer jailbreak en los dispositivos iOS que cuenten con la última versión del sistema operativo y que hasta este momento solo estaba disponible desde Windows. Entonces, bueno, pues es una noticia muy importante para todos aquellos que, sabiendo cuáles son los riesgos de utilizar este tipo de herramientas, pues puedan y deseen instalar aplicaciones que no están disponibles en la App Store. La seguridad informática siempre es un tema sensible y esta semana se ha descubierto una nueva vulnerabilidad para el sistema operativo de Apple. Sí, llevamos unas semanas bastante moviditas en este sentido, ¿no? La noticia más relevante en esta ocasión, bueno, pues es la que se denomina el Mask Attack, que también es una brecha de seguridad para ellos que permite instalar aplicaciones maliciosas que en realidad lo que hacen es suplantar aplicaciones auténticas. Esto se hace, bueno, pues mediante el uso de los certificados que se generan con la herramienta para la distribución de aplicación en empresa, ¿no? De todas formas, luego, este tipo de noticias que queda muy bien en los titulares de los medios y que suele generar mucho revuelo, en el fondo al final siempre se reduce un poquito a lo mismo que es al sentido común, porque lo que utiliza este tipo de ataque, bueno, pues son métodos de phishing, de engaño, ¿no? Y para que tu iPhone pudiese verse afectado, pues tendrías que seguir enlaces o descargar software desde sitios no autorizados. Entonces, bueno, pues siempre está un poco la pelota en el tejado del usuario y siempre que se utilice el sentido común, pues es bastante, bastante improbable que te veas afectado por este problema de seguridad. También es muy interesante un artículo que he podido leer de Panda Security sobre este tema, en el que se dice que más que un defecto o un exploit, pues puede ser una característica o que esté contemplado en el propio diseño del sistema operativo. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo lidia con ello Apple, que tiene conocimiento de esta brecha pues desde hace ya algún tiempecito. Hablamos ahora de iOS 8, la última versión del sistema operativo para dispositivos móviles de Apple, que ha aumentado su ritmo de instalación. Sí, inicialmente, bueno, pues parece, en comparación con el iOS 7, cuya adopción fue bastante, bastante rápida, pues en este caso está costando un poquito más. Aún así, bueno, pues ya la última noticia que tenemos de esta misma semana es que ya ha alcanzado, ya ha superado el 50%, en concreto está ahora mismo en el 56%, y de hecho parece que en parte, una parte de ese acelerón se debe precisamente a la última actualización, la 8.1, que introducía, entre otras características, pues el soporte del esperado Apple Pay, y también activaba Health Kit y otras series de mejoras y soluciones de problemas que se habían detectado en el lanzamiento inicial de iOS 8. Entonces, bueno, parece que ahora con todo esto pues ya se va animando más los usuarios, o nos vamos animando más a actualizar nuestros dispositivos con iOS 8. Una información publicada esta semana por la agencia de noticias Reuters desvela una nueva estrategia para potenciar la presencia de Apple en el mundo empresarial. Javier, ¿qué ha trascendido? Bueno, pues hasta ahora quizá lo más relevante que teníamos de este tiempo atrás era precisamente el acuerdo que habían llegado con IBM a la hora de potenciar la presencia de los dispositivos iOS en el mundo empresarial. Ahora, bueno, pues lo que ha trascendido, que no se puede calificar como noticia 100%, pero tiene cierta dosis de fiabilidad, sobre todo por los medios que se han hecho eco de ello, es que Apple está creando grupos especiales de trabajo para hablar con las grandes firmas, con las grandes empresas, con las grandes multinacionales, y al mismo tiempo también con unos cuantos desarrolladores independientes especializados en proporcionar desarrollo verticales para dispositivos iOS. Entonces, aquí de lo que se trata es, bueno, pues hacer un poco de puente, que este grupo se encargue de ver cuáles son las necesidades reales que tienen estas empresas, estas grandes empresas, y ponerse en contacto con los proveedores que pueden desarrollar productos a medida para encajarlo, ¿no? Entonces es una buena estrategia. Seguimos hablando de estrategias. Según ha revelado una entrevista en The Wall Street Journal, Alibaba.com y Apple están en conversaciones sobre la aplicación de un sistema de pago en China. Bueno, de hecho es un directivo de la propia Alibaba quien ha levantado la liebre. Y se trataría de un acuerdo de colaboración entre el gigante chino y Apple para llevar lo que es el procesamiento de pagos a China, ¿no? Entonces, bueno, esto para Apple pues también sería una muy buena noticia a la hora de ampliar su presencia en este país. Microsoft ha presentado novedades para los desarrolladores. Esto está más dirigido a desarrolladores y la verdad es que ha sido un bombazo, ¿no? De repente, bueno, pues han anunciado que .NET, el framework de desarrollo de la firma, pues pasa a ser, por un lado, multiplataforma. Aseguran que podrás crear y utilizarlo tanto desde Mac como desde Linux, podrás generar aplicaciones iOS, Android. Y en cierto sentido, pues esto también está un poquito relacionado con Xamarin y el proyecto Mono de Miguel Di Caza, y veremos a ver en qué se queda todo ello, ¿no? Porque sobre el papel, bueno, pues la noticia suena muy potente, aquello de poder utilizar .NET para generar aplicaciones multiplataforma, pero por el momento tampoco está muy muy claro si se va a poder hacer desde el Mac o en qué forma se podrán ejecutar esas aplicaciones o en qué quedará todo eso. Sin embargo, bueno, pues hay otros entornos de desarrollo multiplataforma que actualmente sí que están disponibles, sí que son productos 100% y sí que tienen capacidad de generar aplicaciones que tú puedas vender o tú puedas distribuir y que las puedas crear incluso desde el Mac. Terminamos el repaso a la actualidad con dos noticias de música. La primera tiene como protagonista a Joan Manuel Serrat, que ya tiene toda su discografía en iTunes. Efectivamente, ya podemos encontrar en la iTunes Store, bueno, pues una recopilación para celebrar lo que son los 50 años de profesión, de carrera de Joan Manuel Serrat. Entonces se ha hecho eco de ello Apple, haciendo un apartado especial en el App Store con precios reducidos para toda la inmensa colección de álbumes, el estreno de un nuevo recopilatorio y luego también precisamente este nuevo recopilatorio que se ha masterizado con la máxima calidad, de forma que los audiófilos pues puedan sacar el máximo partido del audio, ¿no? Nací en el Mediterráneo. Y terminamos con Google, que ha anunciado YouTube Music Key. Sí, bueno, lo más recientito se amplía el panorama de la música en streaming. Si éramos pocos, bueno, pues llegó uno más. Lo que pasa en esta ocasión, pues con un peso bastante específico, lo que hace temblar quizá el panorama, ¿no?, de la música en streaming. Y es que YouTube, bueno, pues ha decidido entrar también en esta guerra. Lo que pasa es que por el momento es muy incipiente, no está disponible en todos los países, está en un estado bastante beta. Y bueno, pues lo que pretenden es entrar en el panorama de la música en streaming, potenciar también el apartado de la música con vídeos de álbumes, con la reproducción de listas de reproducción, incluso sin que tengas que necesitar o requerir una conexión a internet. Y bueno, veremos a ver en primer lugar cuánto tardan en llevarlo al resto de los países, entre ellos España, y ver con qué catálogo y en qué calidades y sobre todo a qué precio, ¿no? Porque por el momento en Estados Unidos, mientras que está en la fase beta, está a un precio de $7.99, creo recordar, y luego pasa a ser el modelo de suscripción de $9.99, entre otros. Uno de los competidores en este mismo terreno pues es la propia Apple con su suscripción de Beats. Javier, gracias por repasar con nosotros en Territory Mac la actualidad del entorno de Apple. Muchas gracias a vosotros, un gran saludo a todos los oyentes del programa y para más noticias y análisis de productos ya sabéis que estamos en macsoluciones.com. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.